hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Escuchamos la voz de Ani Iniesta y así arrancamos un nuevo episodio de esto que se llama Palabras Mágicas. Iba a decir Bachidermata, es otro programa ese. Mi nombre es Dylan y acá estamos, como siempre, en esta mesa redonda. Quiero saludar a Eduardo primero porque lo tengo de frente. ¿Cómo estás, Dylan? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, contento de estar acá en el programa número 36 de Palabras Mágicas. 36 en esta, ya. En esta prestigiosa radio, Radio Nauta, y también en FM La Charlatana de Berisso. Muy bien. Edu, te toca saludarme. ¿Cómo ya estás? En ronda. Ay, me pasaron la pelota. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, Edu. Hola, Dylan. ¿Cómo andan? Buenas. Muy bien. Estamos acá en ronda. Tomando mate. Tomando mate, comiendo galletitas de avena que nos han fiado hoy los chicos de AIMI, porque, bueno, esas cosas que no alcancé a ir al cajero y bueno, se fía también. Hoy se fía, mañana no. ¿Está bien? Es el nuevo dicho. Bueno, y estamos acompañados por los jóvenes. Matías de Pascuale y también el Juani. El Juani no me acuerdo el apellido, pero no importa. Juani. No sé si podemos decirlo. No sé si nos permite. No, dice que no. Juani, que cumple las veces, está de aprendiz de operador. De operador. Sí, así que tal vez incluso quien dice nos opere un cachito también. Sí, el otro día operó un poquito. Bueno, ahí nos hace con el dedo. Creo que nos hace que sí. Así sí. Que es una señal confusa. Sí. Porque, bueno, está dejando su legado, Matías de Pascuale, que va a recorrer el mundo, el planeta Tierra, y no se sabe si otras distancias, porque se va en un viaje, así que su último día va a ser en esta radio prestigiosa. Nos ponemos muy tristes. Va a ser el 27 de junio, así que Día del Trabajador Estatal, así que vamos a estar... Muy pronto, aparte. Falta muy poco, ya sé, junio va a pasar volando. Vas a extrañar sus peleas, Edu. Bueno. Sus peleas de mentira, ¿no? Sí, claro. Claro está. Contarles, chicos y chicas, que Palabras Mágicas es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, de acá del Centro Cultural, Social, Político, Filosófico, Místico, Olga Vázquez, y que nuestra biblia está abierta. De lunes a viernes. Los sábados tenemos los talleres para jóvenes, pero de lunes a viernes siempre a la tardecita estamos, a partir de las 18 hasta las 21. Era que se vino el frío, tenemos estufa, tenemos calefacción, tenemos buenos libros para compartir y buenas lecturas y mucho más. Bueno, genial. ¿Qué más queremos para estar un momento ahí leyendo un libro? Bueno, y se pueden retirar libros. Sí. Se pueden leer ahí, en el lugar. Se puede hacer la tarea también. Se puede hacer la tarea. Y también, sobre todo, bueno, eso, hacerse socio o socia es gratuito. Se puede retirar un libro y, como decimos siempre, si la historia de amor funciona, después pueden retirar hasta 3. ¿Pasamos la dirección de la biblioteca? La dirección, la biblioteca está dentro del Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772. Es centro cultural, porque hay un 772 en la misma cuadra, que es un edificio de esas que se hacen en 2 meses y medio. Mira. Y nuestro centro cultural también tiene talleres, tiene una cocina, tiene una herrería, tiene esta prestigiosa radio, tiene un taller textil, tiene nuestra cooperativa de consumo AINI, tiene las bibliotecas, tiene la imprenta, que son nuestros vecinos, y tienen espacios también para talleres y espacios para reuniones donde se piensan cuestiones como la soberanía alimentaria, la economía popular, la organización sindical, muchísimas actividades, pero también el lujo, la cereza del postre, para mí es el lugar más lindo del Olga, es el galponcito de los cuentos, que es parte de nuestra biblioteca, pero es la sala para niñeces que tenemos preparada para que la pasen re lindo. Tienen que venir a conocer. Así que tenemos mucho para hoy, porque tenemos una invitada que está en camino. Sí. Tenemos, vamos a hablar de un montón de cosas con ella y tenemos algunas lecturitas y también tenemos buena música. Mira, aquí me pasaron el libro Más respuestas fáciles a preguntas difíciles. Que ya hubo ahí un... Bueno, porque siempre lo decimos de una manera distinta, aparte. Así bueno, que... ¿cómo era? Pará. Ahí está. Más respuestas fáciles a preguntas difíciles. Muy bien. No sé así por qué cuesta tanto... Es un trabalenguas para mí. Es un trabalenguas. A ver, decirlo sin leerlo. Más fáciles. No, bueno, decíamos recién que tenemos un prestigioso equipo de operadores. Está Juani ahora en los controles de la nave espacial. Así que vamos con el primer tema. ¿Te parece, Juani? Coplas de Pueblo Chiquito. Un temazo. Un temazo, pero con un enorme abrazo a los chicos y las chicas de la escuela del Pueblo Chiquito, de Elizalde, de acá, tomándonos el 80 del este, el Pueblo Chiquito, la antigua estación, y que vinieron acá de visita a la radio, para ellos entonces y ellas, coplas de Pueblo Chiquito. Estas son las coplas de Pueblo Chiquito. Yo vengo de un pueblo chiquito donde las vacas pasan volando. Yo vengo de un pueblo chiquito donde las vacas pasan volando. Los perros tirando el carro y un pingo atrás va ladrando. Yo vengo de un pueblo chiquito donde la gente es tan abierta. Yo vengo de un pueblo chiquito donde la gente es tan abierta. Que aquí nadie es de echar llave porque las casas no tienen puerta. No tienen puerta y nadie desconfía de nadie. Las casas no tienen puerta y nadie desconfía de nadie. Es cierto, el pueblo es chiquito, pero de corazón grande. Miren que no es cosa nueva la vida buena del pueblo mío. Vivimos la vida tranquilo y así la alegría nunca se escapa. Yo vengo de un pueblo chiquito que por prudencia no está en los mapas. Segundita nomás. Hay relojes que andan solos si sopla el viento. Aquí en mi pueblo hay relojes que andan solos si sopla el viento. Así en los días de calma no pasa el tiempo, no pasa el tiempo. Y qué lindo es vivir en un pueblo donde nadie manguea nada, che. Ni loco pide el mendigo ni el cura cuando nos da la misa. Ni loco pide el mendigo ni el cura cuando nos da la misa. Qué suerte que aquí en mi pueblo la policía no come pizza. La gente de aquí no hay caso, no aprende y no sabe cómo estar triste. La gente de aquí no hay caso, no aprende y no sabe cómo estar triste. Por eso los de otros pueblos juran que el mío no existe. Miren que no es cosa nueva la vida buena del pueblo mío. Vivimos la vida tranquilo y así la alegría nunca se escapa. Yo vengo de un pueblo chiquito que por prudencia no está en los mapas. Muchas gracias. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Dilan, a los chicos y a las chicas, ¿cómo son los guantes de Juani? Juani tiene unos guantes grises, no vamos a decir la marca porque no auspiciamos a los guantes, pero cortados, digamos, en cada uno de los dedos. No sé si como es un nuevo estilo, tal vez. O para operarle viene bien. Para operarle viene perfecto. Y para hacer, rascarse la oreja también. Sí, y para escribir, supongo también. Le puede venir muy bien tener esa parte de los dedos afuera. Yo creo que si en este planeta Tierra hay una radio motoquera comunitaria, que no la tengo clara ahora, acá al aire, el operador, operadora, usa esos guantes, ¿no? Sí, y Juani podría ser el primer motoquero sin moto. ¿Tiene bici? Ni siquiera tiene bici. No. Bueno, pero tiene así, con esos guantes de moto. Bueno, pero es... Bueno, pero no pasa frío. Para cuando tenga una moto ya tiene los guantes, por lo menos. Tratamos siempre de compartir lecturas relacionadas con libros que tenemos en nuestra biblioteca. Y tenemos este libro, esta incógnita, porque saben que son muchas preguntas y las respuestas necesarias para salir de la curiosidad. Porque si hay algo que los chicos y las chicas tienen, es una tremenda curiosidad por montones de cosas. Y hay una edad, no sé qué edad es, la 2, 3, 4 años. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué Matías de Pascuales se va por el mundo a recorrerlo? ¿Y por qué Juani tiene guantes de motoquero? ¿Y por qué Dylan tiene una bicicleta y le gusta comer cosas integrales? Muchas preguntas. No lo sé, tampoco yo. Muchas preguntas. Habría que escribir un libro. Y que diga, escribir un libro con esas respuestas. Con esas respuestas. Bien. Por ejemplo, hay respuestas. Mati de Pascuales. Sí. ¿Recorre el mundo de arriba para abajo o de el Ecuador al...? Yo creo que arranca por Nueva Zelanda y no lo va a parar nadie. Y después nos va arranca Argentina, me imagino, ¿no? El último día vamos a ir a la casa por la ventana en la despedida y nos va a contar un poco de su viaje. ¿Qué te parece? Sí, fue muy críptico hasta ahora, no nos ha contado demasiado. Hermético. Fue hermético, sí. Sí. No nos ha contado. Tal vez Juani tenga algunas certezas más que nosotros, porque él es el co-keeper en este momento, el cooperador. Sí. Bueno, en este momento está sentado en la silla del operador, de todos modos. Está bien. Y está operando este programa. Y decía que algunas respuestas están en los libros. Muchas. Algunas respuestas y muchas preguntas. Bien, ¿y qué las preguntas hay? Podemos leer una ahora. Me parecía muy interesante, estuve pispeando un poco, y hay una pregunta que... quiero que ustedes primero me contesten. A ver si le aciertan. De alguna manera dice, ¿realmente los gatos tienen 7 vidas? Ay, pobres. No. Yo creo que no. Bueno. ¿Y no sé. Edu qué dice? ¿Dice que sí o dice que no? Estoy seguro que sí, porque tenía un gato llamado el Barcino que siempre venía de pelearse y se gastaba todas las vidas. Entonces eran más de 7 capas. ¿Cómo se llamaba? El Barcino. Barcino, el gato Barcino, todo atigrado era. Mira, ¿qué significa? ¿El nombre o es una cuestión arbitraria? Sí, es un tipo, es una modalidad, es como los caballitos bayos, así tiene como ese dibujo, como de tigrecito. Bien, aquí dice, no, fin de la respuesta. No, dice no, parece que las tuvieran porque un salto que podría ocasionar un daño al caer a cualquier persona no significa nada para un gato. Es un animal tan distendido, tan fuerte y a la vez tan elástico, que por lo general, aunque no siempre, aterriza sobre sus patas. Un gato puede caminar por cercas puntiagudas, oír a un ratón en su agujero, ver casi en la oscuridad y guiarse por sus bigotes. Hasta puede contraer sus garras hasta que vuelva a necesitarlas. Un gato es muy astuto y curioso y nadie es su amo. Sin embargo, quiere realmente a las personas con las que vive y es el único animal que tiene un modo de expresar cuando las quiere, su ronroneo. Ah, claro, cuando se siente bien, se siente como contento, contenta, ¿no? Sí, supongo que sí, es cuando lo acarician, ¿no? Sobre todo empieza a ronronear. Cuando ronronea no rasguña ni muerde, así que parece que está contento. El otro día vi en Paca Paca pasaron un documental sobre los espejos, ¿no? Que los animales, salvo los gorilas y los delfines, se reconocen en el espejo. Pero los demás no se reconocen. Entonces un gato. ¿Los delfines y quién? Y los gorilas. Sí. Mira. ¿Pero qué? ¿Cómo un delfín en el espejo? Porque estaba en un acuario y en el acuario se veía claro. Como en un lugar especial. Y saben que los demás no. Y los demás piensan que es otro bichito. Igual a ellos. Entonces los se ponen. Y estaba. Un gato estaba como crispado, estaba así encorvado, como enojado, porque veía a alguien tan parecido a él, ¿no? Claro, celoso casi. Claro. Diciendo, ¿cómo puede ser que tenga uno enfrente mío tan, tan parecido y haciéndome lo mismo? Pero es cierto, y después demuestran amor también, no es que está bien, los perros son incondicionales, muchos, otros no, pero es como que los gatos y las gatitas tienen una... es cierto, se sienten cómodas y están y acompañan también, están presentes. Bien, y acá tenemos aparte a nuestro operador, que es, confeso, fanático de los gatos. Bien. ¿Tiene un gato? ¿Tiene gato? Tiene muchos gatos. Bueno, tiene uno solo, pero, pero en realidad en su casa confluyen varios gatos de toda la cuadra. Así que bueno, es como casi si tuviera muchos gatos. Mientras vamos caminando por la calle, él encuentra un gatito y bueno, se pone a acariciarlo. Llega tarde a todos lados. Así que nada. Yo puedo contar algo. Dale. Cuidé una vez un gatito que se me perdió. En un ratito se perdió, no lo encontraba. Entonces lo empecé a llamar y apareció otro gato del vecino. Sigo llamando, aparece otro gato. Sigo llamando y aparece un tercer gato. Así que dejé de llamar porque se me iba a llenar de gatos extraños de la casa. Y la gatita apareció a las horas, cuando quiso. Bueno, yo les cuento. Un día en un documental así perdido, ¿vieron eso? Cuando uno ya está pensando en mil cosas porque al otro día labura y estaba parando en la casa de mi mamá y vi un documental del Animal Planet, ¿no? Sí. Y en el documental tomaban... Hacían como una cuadrícula, como una foto satelital, no, una foto de aérea, de cómo se dividía la manzana y qué hacían los gatos de esa manzana. Era interesantísimo. Y vos sabés que era un documental sobre bichos, sobre animales, y en este caso los gatos. Y era increíble porque demostraba que las gatas se visitan entre ellas, no los machos, pero sí las gatas se visitaban. Y tenían como puntos en común. Que no comían juntas, pero se visitaban a las tardes sobre todo. Así que yo tenía una gatita que llamaba Suzuki y otra que llamaba Mindy, pero Suzuki era más andariega y todas las tardes desaparecía. Y un día me contó una vecina que la veía siempre a las tardes que se iban a visitar. Aparecía una gatita así como Suzuki y estaba ahí también. ¿Qué me decís? Mira, bueno, muy interesante, es un dato que no tenía y no sabía y nunca había escuchado aparte. Así Mirá. Que había una especie de comunidad gatuna que se van y se juntan. Sí. Bueno, sobre todo las hembras de las gatas, digamos. Las gatas. Los gatos no, viste que se pelean, territorio, se muerden, se lastiman, todo eso, viste. Claro. Pero de alguna forma, cuando son cachorritos, son un poco más amistosos. Tenemos en el listado de los temas de hoy la chacarera de los gatos, que está que es de María Elena Walsh. Otro tema muy lindo, aparte. Un tema muy lindo que está cantado por la gran Julia Senko. Así que, sí. Perdón, es el tema de los gatos que van a ir a Tucumán. Claro. Y es que, ese. Bueno, después. Bueno, no quiero contar el final, pero digo, es muy gracioso, aparte. Es muy gracioso. Y está bueno que formen parte de este tremendo repertorio. Yo tengo la idea de haberlo escuchado en el jardín, en mi época. Tengo una idea que estos temas son de la década del 60, pero yo estuve en el jardincito a principios de los 70 y ya María Elena Walsh estaba, por suerte, con su literatura, con su música en los jardines y bien nos hacía. Sí, nosotros tomamos el té con la canción de Tomar el té de María Elena Walsh. Invita, así que... también. Vamos entonces, ¿la ponemos? Dale, allá va. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michimichi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: mis chiflos, ¿dónde van? No vamos a tu. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna, cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Volvieron poco las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía a Tucumán. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca, y hay un rayito rey del charquito. Estamos seguros que tenemos a no solamente un operador coreógrafo, sino también peleador, porque luego pelea, acomoda los micrófonos, pelea, pelea y se vuelve otra vez. Hoy toma ahora los controles nuevamente Matías. Recién el Juani, bueno, se ha ido a hacer mate, estaba ahí en su proceso de aprendizaje. Todavía está ahí. Está ahí, pero escondido, en realidad. Ah, está ahí, no lo veía, estaba como justo en la compu ahí. Está girando en la silla giratoria, haciendo todo tipo de gestos de baile, en realidad, porque está ensayando una nueva coreografía, por lo que estoy entendiendo de lo que veo de atrás de la pecera. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya nos está acá en el estudio, vieron que técnicamente se dice ya está en el piso, Paula, una amiga veterinaria y que mucho tiene para contar, para compartir. Y nos quedaba, Dylan, una cosita más del libro, ¿no? Una pregunta más que aquí tenemos. Dice así, esta es una recomendación explícita de Rocío. Me lo marcó y me dijo, esta es la pregunta que va. Esta tenés que leer, me dijo. Dice, ¿por qué las moscas caminan por el techo? La respuesta dice... Pará. ¿Y Edu qué piensa? Porque tienen como unas sopapitas, ¿no? Como unas ventositas. No vale porque Edu ya lo leyó, me parece. No, yo lo leí, no. Pero... Bueno, y dice, las almohadillas que tienen las moscas en sus patas se aplastan cuando caminan sobre una superficie lisa. Ah, las almohadillas. Segregando un líquido pegajoso que las mantiene adheridas a las paredes o al cielo raso como si fueran goma. Las moscas que revolotean por las frutas, las ventanas, los moscones y las mosquitas, las de los pantanos, las que molestan a los caballos, las que andan por las casas, los jejenes, todos tienen unas patas muy divertidas y fabulosas. Cuando vuelan, su zumbido es inconfundible. Mirá, así que bueno, ahí... ¿Crees que hoy me despertó a las 5 y media de la mañana un mosquito? No, no puede ser. Sí. Se quedó en el verano el mosquito. Igual... ¿Cómo es el ruido? Repetí. ¿Estás seguro que es un mosquito? Estaba era muerto de la frío. Ambulancia. Bueno, porque... A mí era una ambulancia, pero... Estoy seguro que los mosquitos no hacen ese no, ruido. No, pero me picó la mano todo y lo busqué. Dije, ¿dónde estás? Ustedes saben que las que pican son las mosquitas. Sí. Ah, no sabía eso. Sí, son las que toman sangre porque necesitan mucha proteína para poner huevos y los mosquitos toman jugos de las plantas. Son recancheros los mosquitos. En verdad las que más arriesgadas están siempre son las mosquitas. Claro, porque se meten con los seres vivos, se meten sobre todo con los humanos y nuestras manos que las aplastan. ¿No? Así que bueno, y yo estaba seguro que no puede ser y en un momento era así, era una mosquita o un mosquito. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay mosquitos en el invierno? ¿O están así, en realidad? No, hay, los ves en el patio y todo. Más que cuando yo era chico, lava muy seguido. Ahí sí te mataba todo y te dejaba los huevitos en lugares determinados. Pero hoy no hace tanto frío como para matar todo. Entonces hay mosquitos, claro, que están ahí dando vueltas. Y las mosquitas necesitan... ese alimento, esas proteínas para después poner en montones de helados para sobrevivir la especie, ¿no? Yo tenía entendido de que, a ver, después vamos a preguntar. Vamos igual a preguntar, sí. Pero que tenían un tiempo de vida y se morían. Sí. Hasta el siguiente verano que quedaban los huevitos y salían, puede ser. Los huevitos pueden vivir hasta 2 años algunos. Es increíble. Mira, lo sabía. Bueno, y la cuestión es que estaban... Y hay moscas también cada tanto, pero bueno, hay menos en invierno porque claro, hace frío. Después ya en el verano empieza a moverse la cosa. Por eso vieron estas campañas que tienen que ver con el contagio del dengue y la chikungunya, claro. Bueno, todo en verano hacerlo a full para descacharrar, para hacer todas las movidas para que no haya agua quieta y limpia, para evitar que tengan éxito los mosquitos en nuestro barrio, en nuestra casa. Así que bueno, y eso entonces, las moscas, entonces es una sustancia pegajosa. Sí, no me acuerdo. Imagínate esa sustancia pegajosa dentro de un alimento, ¿no? Que después la comemos. Claro. Sí, y eso nos pasa, seguido. Un líquido pegajoso que las mantiene adheridas a las paredes o al cielo raso. Dice. Así que deben transmitir. Deben ahí tener un montón de bacterias, ¿no? Sí. Claro. Hay que tener, por eso hay que lavar bien las frutas, las verduras, a las moscas. ¿Sabes lo que nunca pude comprar? ¿Vieron esas campanas de los bares viejos que le pones los sándwiches en el plato y le pones la campana para que no... Para tapar. Esa campana de vidrio. Uh-huh. Está buenísima esa. Está buena. Y no tiene mucho los hogares de eso, ¿viste? Cuando entra la mosca, entra la mosca. ¿No funciona la bolsita con agua? No sé, por eso es un mito eso, ¿no? No sé, yo en mi casa siempre había. Eso es para espantarla. Cuando era chico, por lo menos, claro. En teoría, ¿no? No sé si funciona, yo creo que no, pero... Está bien. Creo que sí. Vamos entonces. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. Seguimos en palabras mágicas. Bueno, yo quería leerles algo. Les cuento, me recomendaron un libro. Sí. Mis sobrinas. Ajá. Que les dejamos un beso. Pues están, les mandamos un beso. Son oyentes del programa. Sí. Con duran delete, medio, ¿no? Programa a veces, pero bueno. Bueno, pero son oyentes al fin. Sí, bailan y todo. Viste que el jueves pasado yo dije, ponemos un tema y tienen que bailar. Y estaban bailando, me enteré que estaban bailando. El tema de los esqueletos. Sí, ese tema. Bien. Un temón. Medio friki el tema. Un temón. Bueno, te voy a leer, les voy a leer. Sí. Un libro que dice, a ver, para que encuentre el nombre. ¿Más preguntas fáciles? No, ese no, ese ya pasó. Libros de buenas noches para niñas rebeldes. Bueno, estamos... un buen título. Muy lindo título, sí. Y ese libro habla de mujeres de la historia que han hecho cosas importantes, más que nada para su época. Por ejemplo, el que voy a leer ahora es de una ciclista. Ajá. Que vivió hace unos años atrás. En esa época, las mujeres no podían hacer ciclismo, no podían hacer deporte, no podían participar. Entonces, ella tuvo que enfrentarse a críticas, enfrentarse a personas que le dijeron que no podía correr. Sí. En las carreras, a los padres que también... no por malo, sino porque en esa época las mujeres no podían hacer, quedaba mal que hagan deporte, quedaban mal que trabajen. Uh-huh. Así que fue una gran mujer. Bien. Te las leo. Se llama Alfonsina Estrada, ciclista. Había una vez una niña que conducía su bicicleta tan rápido que apenas alcanzaba a verla pasar. «No vayas tan rápido, Alfonsina», le gritaban sus padres. Pero era demasiado tarde, porque ya estaba muy lejos para escucharlos. Cuando Alfonsina se casó, su familia tuvo la esperanza de que por fin renunciara a la loca idea de convertirse en ciclista profesional. Sin embargo, el día de su boda, su compañero le regaló una bicicleta de carrera nuevecita. Después se mudaron a Milán, en donde Alfonsina empezó a entrenar de forma profesional. Era tan rápida y tan fuerte que unos años después participó en el Giro de Italia, una de las carreras de ciclismo más difíciles del mundo. Ninguna otra mujer lo había intentado antes. No lo logrará, decía la gente, pero no había forma de detenerla. Fue una carrera tan larga y agotadora, con fases de 21 días en alguno de los senderos montañosos más empinados del mundo. De los 90 ciclistas que entraron a la competencia, solo 30 cruzaron la meta. Y Alfonsina fue una de ellos. La recibieron como una heroína. Por desgracia, al año siguiente le prohibieron competir. El Giro de Italia es una de las carreras para hombres, declararon los oficiales. Pero eso tampoco detuvo a Alfonsina. Encontró la forma de concursar y estableció un récord de velocidad que se mantuvo durante 26 años, a pesar de andar en una bicicleta de 20 kilos y una sola velocidad. A Alfonsina le alegraría saber que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ahora el ciclismo femenino es muy popular. Es un deporte olímpico. ¡Qué bueno! Así que, sí, todas pioneras. Ahí estuve leyendo también la historia de una maratonista que en una maratón importante, si no me equivoco, la maratón de Boston o la de Nueva York, vino un señor y le empujó y la sacó de la carrera porque decía que no podía correr. Esas cosas como... Terrible. Ellas hicieron camino, ¿no? Hicieron camino. Era una camino al andar, rompiendo un montón de estructuras y de mandatos, hicieron ese camino. Y hoy fácil, claro, que las chicas hacen de todo, ¿no? Sí, igual incluso ahora que se puede competir, podemos trabajar, sigue habiendo mucha diferencia, por eso todavía se sigue luchando por la igualdad, ¿no? Uh-huh. Del hombre y la mujer. Así que ellas han luchado y... hay que seguir luchando. Bueno, y hablando de luchas, dejarles un beso y un abrazo a las lobas que ascendieron en fútbol femenino. El fin de semana ascendieron a primera. Y a las lobizonas, las chicas de hockey que andan ahí remándola para llevar los colores de Gimnasia a lo más alto y con una valentía enorme. Así que les dejamos un beso para ellas. ¿Vos sos hincha de Gimnasia, me parece? Sí, sí, también. Acá en La Plata, por supuesto. Y los operadores también. Operadores también. Ambos operadores. ¿Sí? Bueno, nos vamos entonces a la tanda de la radio y vamos a compartir luego muchas cosas y muchas ideas y conocimientos con Paula, nuestra amiga veterinaria. Radionauta.com.ar FM 106.3. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Talleres para niñas en el galponcito de los cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas, experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio, guardate la fecha. Cordobazo Ambiental. Movilizados por los 50 años del Cordobazo, unimos fuerzas para exigir el derecho humano a la salud y a un ambiente sano y seguro. Y decimos: basta de crímenes ambientales, basta de deterioro de la salud, basta a la mentira de una economía verde para ampliar los puestos laborales, basta de escuelas fumigadas, basta de transgénicos. Basta de ambientes y aguas contaminadas. Basta de montañas y bosques destruidos. Sé parte. sos parte. Desde el 27 de mayo al 1 de junio se encienden todas las luchas en la provincia. Nos encontramos en las calles. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. Y recién escuchábamos un spot con los horarios de nuestra biblio, de nuestras las actividades para los niñes, las niñeces. Los repetimos, los recordamos los días lunes y miércoles y viernes, siempre a la tarde hay actividades para los chicos y las chicas. El viernes hay un taller de arte y los días lunes y miércoles arte y movimiento, así que para jugar, para leer, para compartir una tarde linda en nuestro galponcito de los cuentos acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Rocío nos ha hablado mucho de vos y nos ha hablado muy bien con tu actividad, tu profesión. Y bueno, Rocío, desde que la conozco, está siempre también dándole una mano a todo lo que es la fauna doméstica de su barrio y todos sus alrededores. Y hace que, bueno, un poco nos genera empatía, nos genera sensibilidad y saber, bueno, que quienes hemos tenido mascotas sabemos que uno se embarca en una tarea de mucha responsabilidad. Exactamente, ese es el punto, la responsabilidad, ¿sí? Asumir que una mascota es un compromiso de vida por 10, 15 años, que uh-huh. es lo que dura su vida, ¿no? Y en eso tiene sus necesidades también las mascotas. El otro día hablábamos de las necesidades, ¿te acordás? Sí. Edu, que hablábamos de sus necesidades. Sí, la necesidad de pasear, claro. De comer sano, ¿no? Sí, ¿estás hablando de vos, Edu, o de la mascota? No, de comer sano. De la vida, es que luego le podemos dar papas fritas a los perros o claro. a los gatos. Los perros se comen papas fritas, pero los gatos ni ahí. ¿Qué comen los gatos? Yo nunca tuve gato, pero... Los gatos, sí, son carnívoros. Ahora comen balanceado, como todos, ajá. ¿sí? Pero bueno, son carnívoros estrictos, o sea que es carne blanca, carne roja, eso ajá. comen siempre. ¿Y es cierto que los gatos machos no son cazadores de lauchas, que son más las hembras? Depende del gato, ajá. porque hay gatos que les gusta el sofá, ajá. y macho o hembra no se mueve. Y así pero suma. No podría desmitificarte eso. Está bien. ¿Y qué tiene que ver entonces esos cuidados? ¿Cuáles serían? El otro día algo hablamos con Rocío. Bueno, eso serían las libertades que tiene el bienestar animal, ¿sí? Que son que estén libres de hambre y de sed, uh-huh. Libres de miedo o angustia, ¿sí? Y también puede incluir ahí vivencias placenteras, ¿sí? Incomodidades físicas y térmicas. Uh-huh. O sea, que no pasen frío, uh-huh. ¿sí? Que tengan un lugar para desarrollar su comportamiento natural. Esa es otra de las libertades. Y que estén libres de lesiones y enfermedades. Claro. ¿sí? Que eso es un poquito lo que podemos brindarle nosotros los veterinarios. Y sin querer queriendo, se hacen parte de nuestras vidas. Cuando le pasa algo, nos genera angustia, preocupación, está entonces ahí el veterinario o la veterinaria. Seguramente, sí. Y son parte de la familia, ¿sí? Uh-huh. Es una elección que uno hace, uh-huh. un compromiso, por eso las tenencias tienen que ser responsables, asumir que ese individuo que incorporamos a la casa... va a necesitar sí o sí de nosotros, ¿sí? Y poder brindarle todo lo necesario. ¿Vos tenés un consultorio? ¿Haces actividades ambulantes? ¿Cómo es tu actividad? No, sí, yo tengo un consultorio donde atiendo a mis pacientes. Uh-huh. ¿Y cómo? Más perros que gatos, ¿no? ¿Son los que van al consultorio? No, van por igual. Por igual. ¿Sí? Los gatos no es para... En mi barrio, por ejemplo, no hay tanto gato doméstico. Ajá. O sea, no les gusta tanto los gatos, digamos. Hay más perros. Uh-huh. ¿Sí? El perro sociabiliza de otra manera que el gato. Bien. Pero los dos precisan una atención por igual. Bien, decíamos recién que generan empatía, hacen parte de nuestra familia. Y quiero presentarles a las chicas y a las chicas este tema de Ana Iniesta también, que como ven es mi ídola, que habla de un perrito que se le perdió. ¿Qué te parece escucharlo? Dale. Ahí va entonces, Chon Chon. Prosas con prisas, amores en la brisa. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca, y hay un rayito rey del charquito. Seguimos acá en Palabras Mágicas con coreografías varias. Cuentos de buenas noches para niños rebeldes, ¿se llama entonces? Libro de buenas noches para... Cuentos rebeldes. Niñas rebeldes. Bueno. No se escucha mi voz, ¿no? Hola. Perdón, Edu. Se llama Libro de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Bien, bueno, para dejarles un saludo a los niños rebeldes que visitan la Biblio, entre ellos Evo, que cumplió años el otro día. Ay, sí, un abrazo. También Germinal, que estuvo de visita también, y Lolay también, que estuvo también de visita. ¿Y quién más de los chicos que estuvieron? Bueno, bueno, ellos estuvieron el otro día de visita por la casa de Evo porque hicimos un locro. Una picada, unas cositas ricas para compartir. Así que 11 años cumplió, está más alto que yo. ¿Viste qué sí. alto que es? Hermoso. Así que bueno, y un beso para su mamá. Nos está acompañando Paula. A mí se me despiertan un montón de ideas y de preguntas, pero son parte de las tareas de un veterinario, de una veterinaria, el hecho de la salud de las mascotas, y sobre todo hay dos palabras muy claves que tienen que ver con la vacunación y la castración. Sí, bien. De la castración, te puedo decir los beneficios que ello implica, ¿sí? O sea, es una técnica quirúrgica que hace que el animal corte su vida reproductiva, uh-huh. ¿sí? Con esto que vamos a evitar un mayor número de cachorros en las calles, uh-huh. ¿sí? Y a su vez trae beneficios para los animales, como evitar la predisposición a enfermedades hormonodependientes o infecciosas, pelea entre perros por comportamientos reproductivos, uh-huh. o accidentes automovilísticos. Muchas veces habrás visto que, sí, sí, que están van ahí. Una bandada de perros detrás y de la perra. Pensando en otra cosa, ¿no? Claro. Y bueno, y las vacunaciones son necesarias, uh-huh. casi indispensables. En la vida de un cachorro son la única defensa que tienen, que la adquieren mediante la vacuna para enfrentar enfermedades que le puede llegar a costar su vida. Uh-huh. Estaría la vacuna contra la rabia, que es el clásico, sí. El parvovirus, hay otras moquillo, enfermedades. Moquillo, hepatitis, tos de la perrera, o sea... la rabia no solo es un clásico, sino que es una obligación, digamos, uh-huh. hacerla anualmente, porque gracias a la vacunación no tenemos rabia, uh-huh. ¿sí? O sea, la rabia se encuentra controlada. Controlada significa que hay poquito y está como atomizada en los murciélagos, ¿puede ser? Claro, el murciélago la sostiene en el medio ambiente, pero los casos de rabia en perros se han controlado gracias a la vacunación. Por eso es tan importante no dejar de vacunarla y hacerla anualmente. Bien. ¿Mm? Y decías recién, o pensaba yo también, que hablabas de refugios, de lugares donde están un poco sosteniendo a perros que estaban en situación de calle y necesitan cuidados especiales en busca de dueños. ¿Cómo es la dinámica de un refugio? ¿Qué pasa? Bueno, los refugios muchas veces tienen mucha gran cantidad de animales, justamente porque... Ahí, se abandonan, ¿sí? Claro. O se tienen un tiempo, no tienen este compromiso de asumir de que un animal vive 10 años. Uh-huh. Entonces, cuando adquirimos una mascota, esa mascota la vamos a acompañar toda su vida. Claro. ¿Sí? Entonces, si no podemos evaluar, tener, darle lo que ellos necesitan durante todo ese tiempo, no convendría tenerlo, ¿sí? Claro. O sea, pensar bien una adopción, ¿sí? Es que uno lo ve el cachorro y se entusiasma y después se acaba ese idilio, ¿no? Sí, el perro va a ir creciendo. Claro. Sí, los chicos también van a ir creciendo. Claro. Y pasa el momento, entonces hay que siempre tener en cuenta si le podemos dar el tiempo, el espacio, la nutrición, sus necesidades, ¿sí? Eso sería una tenencia responsable. Bien. Si castraran, al castrarlos, también vamos a disminuir el número de perros en la calle. ¿Sí? Decías la otra vez, Rocío, que, viste cómo te escucho, Rocío, que no estaba como en contra y hay como una posición, una mirada contra las ventas de las mascotas. Que pensaba eso de ser, de regalarlos, de tener otro tipo de actitud, no comercial. Claro, es que al haber tanta cantidad de perros mestizos en los refugios que necesitan un hogar, no sería necesario comprarlos. No es que atente contra los criaderos ni demás, ¿no? Pero un perro mestizo de un refugio puede brindarte el mismo amor que te brinda un perro de raza, ¿sí? Entonces, al haber tantos, ayudaríamos desde adoptando uno en vez de comprar. Ahí te pregunto yo. ¿Tenés perros? Sí, tengo perros. Tengo dos. ¿Muchos? Perros. Dos perros en este momento. ¿Cómo se llaman? Se llama Uriel y Nina. Ah, mira. Y Dylan, Edu, ¿tenés un perro? No, tuve un perro que se llamó Zulu. ¿Querés uno? Y una perrita, no. Edu quiere perros. Y una perrita que se llamó Puka, porque es coloradita, que en quechua quiere decir colorada. Y tres gatos, uno Barcino, Mindy y Suzuki. Y formaron parte de mi vida, los tengo presentes, hay fotos de ellos, ¿no? Pero es increíble, formaron parte de mi vida. Dylan, ¿vos tenés mascota? Yo tengo mascota, sí, tengo un perro también. Se llama Titán. No le puse yo el nombre. En realidad, y vive ahí conmigo, así que yo vivo solo y vive conmigo, digamos. ¿Algo que... ¿Gatos no? Gatos no, nunca he tenido aparte gatos. Pero sí los escucho porque tengo se pelean. Arriba de mi techo cuando duermo. Algo que le pasaba al Zulu era que cuando le convidábamos tallarines que quedaban, le encantaban los tallarines, les hacía mal, le agarraba con una alergia. Sí, en realidad la salsa y lo frito de las sobras no convendría darle a los animales, ¿sí? Darle una dieta equilibrada, no nos olvidemos que son carnívoros, uh-huh. No son italianos, entonces la pasta, por más que les guste, les encantaba. No, les encanta, sí, seguro. Pero desbalancean su dieta, ¿sí? Entonces ahí podemos, o sea, al domesticar los animales, incorporaron costumbres nuestras que los sacan de su eje. Y ahí es donde vienen las patologías, los problemas de piel, de hígado y demás, ¿sí? Pero tendríamos que identificarlo como animales. ¿Y es cierto que se purgan también, que van al fondo y comían yuyos y todo eso para sentirse mejor? Comen pasto. Uh-huh. Comen pasto a veces para alcalinizar un poquito cuando se sienten pesados de estómago o constipados. Uh-huh. ¿Mm? O muchas veces lo hacen los gatos, sobre todo, para poder vomitar alguna sustancia que le cayó pesada o extraña, y eso es un acto reflejo de protección, digamos. Mira qué bárbaro, no sabía eso. Edu, tu pregunta quiero. Bueno, la pregunta. Cada invitado, invitada, invitade que tenemos acá en el estudio, le preguntamos, ¿cuál es su palabra mágica? Mi palabra mágica. Siempre pasa eso, que se quedan callados. Es que es inesperada la pregunta. Nunca me lo preguntaron. ¿Qué se te ocurre? La palabra mágica. La verdad que no sé. Dale. En este momento. Sí. ¿Cuál es tu palabra mágica? ¿Cuál es la palabra mágica? Alivio, amor, abrazo, cariño, ternura. Hay palabras mágicas en tu sí, vida. Sí, seguro. Dale. Y por ahí. Antibiótico. Podríamos poner empatía. Empatía. ¿Sí? Si uno hiciera las cosas con empatía, siempre pensando o poniéndose un poquito en el lugar del otro, ya sea una mascota o una persona, creo que todo saldría con más amor y fluiría mejor. Bien, y hay empatía porque hay muchas personas como Rocío, como vos, que tienen una sensibilidad por las mascotas y le ponen el cuerpo, porque hay que estar. Una vez escuché, Rocío me contaba de un año nuevo que iba a hacer otra cosa y de pronto un bichito desnutrido, una perrita maltrecha y bueno, y uno va a hacer otra cosa, a divertirse, a disfrutar, a compartir y se pone un poco a sensibilizarse, como si fuera la empatía con el otro. Claro. Sí, es buena respuesta. Una mejor buena que sí, es buena. A mí no se me ocurrió y me la pasó Edu, dice, bueno, y capaz que la tuya es tambor, me dijo, o bailar, o no sé qué, y bueno, tuve que decir eso. ¿Cuál fue tu palabra mágica entonces? Ya me olvidé, ¿cuál era Edu? No me acuerdo. Ahora tenés que decirlo vos, ahora tenés que decir tu palabra mágica. Dale. Bailar. Bailar. ¿Y tu palabra mágica cuál era, Dylan? Buen jueves. Buen jueves. Ajá. Buen jueves. Ese era. Acá el operador dice que no, pero no sabemos cuál es la suya tampoco. Sí, ¿cuál es? O viaje alrededor del mundo. Saludar, creo que dice. No. O está haciendo el gesto de saludar, por lo menos. Le gusta este tema. Del charqui. Bueno, decimos eso porque todos tenemos nuestras palabras mágicas. Hay un poeta de Javier Villafañe que decía y dice en sus escritos que todo día también tiene un instante mágico. Mágico. No se puede explicar, pero algo pasa mágico. Así, ¿no? Sí. ¿Cuál era la tuya, Edu? Perdón, que me olvidé. Me gustaba azul, azul. El color azul es mágico para mí. Es como el mar, el cielo, no sé. Hay cosas así como que... O sea que el color preferido tuyo es el azul. El azul, pero... Y vos sabés que veía un documental la otra vez en Encuentro, que el azul es re extraño en la naturaleza. Casi no hay animales azules, algunas plumas azules y algunas rocas azules. El lápiz lazuli, que se llama la roca, pero casi no, el azul no está en la naturaleza. ¿Y la rana azul? ¿Eh? La rana azul. La rana azul. Hay un tema que se llama Memoria Azul también. Creo que era de Jabor, de los principios de los 80. Pero el azul es un color mágico para mí. Mercedes Sosa creo que tiene un tema también. Debe ser ese. Puede ser. Y hay un lugar azul donde están nuestros amigos. Ay, vamos a mandarles un saludo. Un saludo. A las chicas de azul. A Vale y a Hernán y a todos sus críos. Son dos. Sus dos niñes, sí. Y sus dos niñes. Bueno, algo más que quieras contarnos, Paula, algo más que le puedas contar a los chicos y a las chicas sobre el cuidado de los animalitos. Decías recién tenerlos limpios, tenerlos que no pasen frío, que no pasen calor. Identificación. Identificación. Sí, que salgan a pasear con collar y correa, con identificación por si se pierden, que tengan las vacunas al día. Es parte de prevenir muchas enfermedades, ¿sí? Uh-huh. Sin olvidarnos también de los parásitos, que son importantes tanto en la salud animal como humana. Y para eso necesitan vacunas. Para los parásitos precisan antiparasitarios. Antiparasitarios. Sí, que pueden ser comprimidos, inyectables, hay una gama importante. Bien. ¿Sí? Que cada veterinario le va a recomendar. Le vas a recomendar el sur. Igual también alrededor de un campito de la calle hay también parásitos que en cualquier momento también se los pueden agarrar si es que están mal alimentados, ¿no? ¿Te referís a los animales? Sí. Sí, en realidad los huevos quedan en el medio ambiente y ahí lo pueden contraer tanto los animales como los niños también. Uh-huh. Por eso es tan importante las medidas higiénicas tanto de los animales como de los chicos, lavarse las manos antes de comer, después de jugar con la mascota o de venir de arenero. Y decime una cosa, que para mí, para el Zulú era una ceremonia, porque era re difícil ir a buscarlo. ¿El baño? ¿Cómo te llevas con el baño? ¿Cuando los bañas a los perros, reniegan mucho? No. Los míos, por ejemplo, con Uriel me baño yo porque termino toda salpicada, y Nina, al ser más chiquita, es más manejable, digamos. Bien, bien, pero pues fundamental también. En invierno no tanto, pero en verano hay que bañarlo seguido, ¿no? En verano con que los bañes una vez cada 15 días es suficiente, porque si no también vamos a sacar la grasitud que ellos tienen en el pelo. Claro. Y esa grasitud los protege de la falencia que hay en el medio ambiente. Bien. Y en invierno, una vez por mes es suficiente. ¿Y cómo te sentiste? ¿Era tan difícil un reportaje por radio? Era mi primer reportaje y tenía muchos nervios, ¿sí? Oh, ¿vos pensás que teníamos cara de malo, que Dylan tenía cara de malo? No, para nada, para nada. No, le hablé de tus preguntas. Capaz que vino nerviosa por eso. Dije, Edu, capaz que te va a preguntar alguna cosa pero rara. Pero no dicen ninguna pregunta rara. La de la palabra mágica. La palabra mágica, bueno. Sí, sí. Fue una cuestión así como... Y a nosotros una vez nos preguntó que le digamos una adivinanza y nosotros no sabemos ninguna. Entonces, nada. Sí, nos pusimos muy nerviosos. Nos fuimos llorando. Sí, se fue y del Olga, ¿no? No es que se fue de la radio, ¿no? Te fuiste a la calle. Sí, corriendo. Con Juani abrazados y bueno, no pudimos volver a entrar. Pero bueno, te agradecemos mucho tu participación, tu visita, porque son temas que hay que ponerle palabras, porque son, como decías vos, partes de nuestras vidas, las mascotas, y necesitamos un montón de tips para también ser felices con ellos, ¿no? Y con ellas. Sí, y concientizarnos de que siempre es una elección nuestra tener una mascota. Uh-huh. Por lo tanto, sigue siendo una responsabilidad nuestra, que asumimos desde el primer día hasta que el animal culmina sus días. Uh-huh. Ese viejito también y las necesidades cambian. Bueno, muchas gracias, nos vamos despidiendo. Bueno. Hay un siempre que hacemos el programa, como a veces sale, en este caso en La Charlatana, y por ahí sale mañana, pasado, decimos, bueno, no hablemos del tiempo, no hablemos de la hora, como para que no, pero hoy fue un día nubladísimo, lloviznoso, y algo que necesitamos es un rayito de sol. Y Magdalena Fleitas hizo un tema que nos despedimos. ¿Qué te parece? Dale, Edu, hasta el jueves que viene. Gracias, Paula, por venir. Un placer. Gracias. Así que si en algún momento querés volver, serás bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Y besos, abrazos a todos los oyentes y a todas. Y gracias a Matías, a Juani, que está ahí. Y gracias, Dylan. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos el próximo jueves. A las 18. Un rayito de sol para mi niño, una gota de luz de la mañana. Ay, mi niño feliz, niño bonito. Ay, ya no llores más. Mamá, te calma, calma, mi niño, calma, calma, calma, chiquito de la mañana. El sol ríe, mi amor. Y una brisa llegó por la ventana. Otro día asomó caracolito con un rayo de sol sobre la cama. Canta, mi niño. Un rayito de sol para tu alma, una gota de luz para tu almohada. Ay, mi niño feliz, niño bonito. Ay, ya no llores más, mamá. La ya la la la la la ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan.